Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Ahora sí que estoy como quiero, en un presente a puro sentimiento, sin vivir al compás del minutero, perdiendo al fin la noción del tiempo. Se deja ver mi tesoro, aunque sea tan solo para mí, pero me deja tranquilo y vos sentís esa historia al fin. Y queda una vuelta de tuerca más. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de No Está Todo Dicho. Dos minutos han pasado de la hora 11, 17 grados 3 décimas la temperatura en estos momentos y el día está completamente soleado, bien primaveral, acorde a lo que empieza, a lo que empezó ayer, mejor dicho, la primavera, esta linda estación del año. Y tenemos hoy a dos flores en la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mayra, Lorenzo, Soledad, Rudy. Hola, Fede. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo arrancaron la primavera? ¿Cómo los recibió esta estación que tan feliz pone a tanta gente? Al principio me recibió trabajando y después por la tarde pude disfrutar en Vianea el espectáculo de Los Auténticos Decadentes, las bandas locales, y estuvimos con las chicas de Juego de Damas en el stand de la radio, así que muy divertido. Gran transmisión ayer de la radio durante toda la jornada ahí en el predio Vianea, lo que sucedió con este festejo del Día de la Primavera. ¿Usted, Sole? Y yo la seguí a Mayra a partir de las 6 de la tarde, así que estuvimos disfrutando de Los Auténticos. También subimos fotos a la página oficial de Facebook, si quieren verlas, tienen algunas. Después subiremos más. Después vamos a tener un poco más del tema de los festejos de ayer. Mucha cantidad de gente, muchos chicos que disfrutaron. Sí, y por suerte todo se desarrolló en paz. Había mucha variedad de los stands de Pilar, estaba Integrarte, había stand de skate park, estaba el stand de la cultura y los stands de la radio también. Se preparó especialmente esta fiesta de la primavera. Bueno, pero para comenzar con el programa, vamos a lanzar a modo de consigna y primero se los pregunto a ustedes. ¿Algún chico que andaba dando vueltas ahí en el predio Piané, que las vio, que les dijo algún piropo de esos que son no zarpados? Los zarpados no, eso los dejamos de lado porque no se pueden reproducir. Pero esos que son medios berretas, por definirlo de una manera sencilla. Afortunadamente ayer no me tocó un piropo. Sí me pasó de cruzarme una persona en la calle que me quiso regalar una flor, que le dije que no, que disculpara. Y después, cuando estábamos con las chicas de Juego de Damas, trataron de sacarme a bailar. Así que tuve esos dos episodios. Estuvo solicitada, Mayra, bien. Estuve solicitada ayer, bien. Igual yo re mala onda. De ímpetu a los chicos. Sí. Todo de originalidad. No, pero yo re mala onda, sorry. No, afortunadamente no me tocó pasar por esas situaciones. ¿Cómo afortunadamente? Modos. A veces es lindo que venga uno. A las chicas nos gusta la originalidad. Si tiene inventiva, ¿no? Porque si tiene inventiva, porque hay algunos que repiten ese de una flor para otra flor y todas esas cuestiones. O se te cayó el papel que te envuelve, bombón. Claro. No, chicos, eso no va más. Bueno, comenzamos nosotros hoy, comenzamos la primavera, porque como no pudimos salir al aire ayer, nos toca los sábados, así que hoy empezamos la primavera y hoy le decimos a nuestros oyentes que nos cuenten cómo pasaron el día de la primavera, qué estuvieron haciendo y si les tocó sufrir, sobre todo a las mujeres, o si algún hombre dijo, yo admito que dije un piropo sonso de esos que siempre salen para el día de la primavera, que nos cuenten a través de qué vías de comunicación, Mayra. Bueno, tenemos nuestro Facebook, nos buscan, No Está Todo Dicho, ahí nos pueden encontrar. Si no, en Twitter, NET Dicho. Y las vías de comunicación por teléfono, 0230-4664-390 o 0230-4664-4391. Muy bien, subimos la cortina y enseguida seguimos con más No Está Todo Dicho. Mi querido Mr. High. Para Sherlock Holmes, metiéndome la desgracia donde papi yo guardaba plata. No sé muy bien cómo patear porque al medio y no sé cuánto. Como No Está Todo Dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @netdicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho o vía mail ntododicho@gmail.com. I know a place where the grass is really greener, warm, wet and wild. There must be something in the water, sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. The boys break their necks trying to creep a little sleep at us. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. Oh, oh, oh. California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top, sun-kissed skin so hot, will melt your popsicle. Oh, oh, oh. California girls were undeniable. Fine, fresh, fierce, we got it on lock. West Coast represents, now put your hands up. Oh, oh, oh. And sex on the beach, they don't mind sand in their stilettos. We freak in my Jeep, Snoop Doggy Dogg is on the stereo. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. Oh, oh, oh. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Made even more hysterical. Ayer en el Predio Pienés, esas más de 10.000 personas que se hicieron presentes ayer, habrán escuchado alguno de estos temas, ¿no, Mayra? Sí, estuvieron. El tema en el cual se desató la locura absoluta fue en la guitarra. Típico día del estudiante, sí, sí, sí. Suena la guitarra, se desató un poco terrible, que fue uno de los temas que comentaban la mayoría de los locutores que presentaron el show, que por favor la gente no se tirara hacia adelante, hacia las vallas, porque había muchos nenes. Varios se perdieron, por suerte la gente de los Decadentes se reprendieron para avisar a los padres, llamarlos y cuidar a los chicos. Los mismos músicos estaban cuidando a los chicos que se habían perdido y subieron al escenario. Ah, muy bien. Sí, muy sí bien. Porque ellos mismos estaban con sus hijos, que sí, los invitaron a tocar y a cantar. Bien, una verdadera fiesta la que se vivió ayer entonces en el Predio Pienés, más de 10.000 personas, con el plato fuerte de los Auténticos Decadentes, que se presentaron alrededor, ¿de qué hora? A partir después de las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde, pero la actividad estuvo desde temprano, desde alrededor de las 13, cuando comenzó, cuando comenzaron a pasar las bandas locales como Nogal, ¿qué más tenemos? Toika, Jerónimo Bosch, El Pedal, algunas de Kangaroos, algunas de las bandas locales que pasaron. Sí, algunos conocidos nuestros, por suerte. Sí, siempre, que son siempre compañeros algunos, también. Siempre. Sí, se ofrecieron inclusive para venir y hacer un set acústico. Hay que arreglarlo eso, pero los chicos de Jerónimo Bosch se ofrecieron ayer, estuvimos hablando, re buena onda. En El Pedal también hay. Tenemos primos, gente, ¿no?, conocida, sí. Hay que decir que despertaron un buen show previo para lo que es para lo que fue la presentación de Los Auténticos Decadentes. También tuvimos personajes conocidos de estos mediáticos. Estuvo Reinaldo Ojeda, el bailarín colombiano que representa el Centro de Rehabilitación Pilares de Esperanza en Showmatch, en el Bailando por un Sueño. También a Yelén Barreiro, la chica con síndrome de Down, la bailarina con síndrome de Down, que también participa en el programa de Marcelo Tinelli. Y la conducción estuvo a cargo de Cristianú. ¿Quién? ¿Qué mérito habrá hecho? No sé, pero bueno. Se conoció con la secretaria de Educación, Cultura e Integración, María del Carmen Rodríguez de Zúcaro. Ahí. Que ella también participó en el show, bailó con Reinaldo, bailó con todos los chicos. Sí. Está muy enganchada con el baile últimamente la mujer del intendente. Y bueno, y así pudo conocer a Cristianú, lo trajo para Pilar y condujo junto a dos conductoras locales, como son Luz María Espeche y Gabriela Ledesma, todo en lo que sucedió en el sobre el escenario que se había montado ahí en el predio Piané. También tuvimos la elección de la reina de la primavera. El cetro fue para Sofía Anró. La primera princesa fue Paula Nireo, la segunda Camila Zorrilla. Y por su parte Florencia Bedini y Wanda Vares fueron las Miss Simpatía y Miss Elegancia en esta fiesta de la primavera. Pero hubo mucho movimiento también alrededor del escenario, si bien el foco estaba ahí, en los distintos stands. ¿Qué pudiste ver, Mayra? Teníamos, y Sole también. Teníamos los stands oficiales del municipio. Se hacía prevención, principalmente por el tema de los preservativos, entregaban profilácticos. Había vacunación. Teníamos también un stand después, algo más bien del estilo cultural, los chicos que hacían skate. Sí. La gente de Integrarte con malabaristas. Sí, yo llegué bastante tarde, chicos, me perdí todo, me parece. llegaste en la parte en la que había tanta gente y no se podía mover. Sí, ya estaban a full para el escenario, aplastando a todos los chicos, pobres. Sí, a cada rato se repetía ese mensaje de por favor, cuidado con los chicos, había muchos menores. Así sí, que igual había otros bastantes descuidos y me parece un poquito irónico que se pusieran con el tema del pogo pero no con otras cosas. Por una cuestión de seguridad, es verdad, en la entrada te revisaban, entonces fue llamativo que por ahí había gente. Había una especie de una fumareda gigante. Sí, había una tela de por ahí humo, venía la mano. Bastante particular, un olor bastante raro y no sí. Eran saumerios. Ah, bueno. En un momento me parece que en el pogo tiraron una botella al aire, no sé si no era. Pero de vidrio también. Fácil sí. De esconder igual. Sí, por eso. Aparentemente que sí. Bueno, la cuestión es que ayer se vivió con tranquilidad la fiesta de la primavera y los que estuvieron escucharon a Los Auténticos Decadentes. salir con amigos, ir al cine, jugar al fútbol y escuchar No Está Todo Dicho, el mejor plan para tus fines de semana. Salimos del clima festivo de la fiesta de la primavera y nos metemos ya en la selva informativa a las 7 de la semana en nivel nacional. Lo que fue noticia en la madrugada del último domingo y que tuvo tanta repercusión después en una noche dramática, Maravilla Martínez le arrebató el título mundial a Chávez Jr. En Las Vegas venció al mexicano por puntos en fallo unánime y logró el cinturón de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo. El argentino dominó siempre, aunque cayó en el último round. A partir del lunes, clínicas y sanatorios privados cortan servicios a afiliados de grandes prepagas. La medida fue anunciada días atrás debido a un conflicto por el monto de los aranceles que las empresas pagan a los prestadores. No se darán turnos para atención programada, pero sí se podrá acudir a las guardias y a las consultas o prácticas médicas ya programadas. Desbaratan una banda que reclutaba mulas para mandar droga a Europa y Asia. Los estupefacientes eran ingeridos en cápsulas por las personas que eran enviadas a otros países. Según informa el Ministerio de Seguridad en un comunicado, la investigación comenzó hace 3 meses, a partir de la detención de 4 mulas que intentaron salir del país con destino a Brasil y posterior conexión a Europa. La ciudad tampoco subsidiará el subte, al igual que la Nación. El presupuesto porteño para el próximo año no contempla partidas para el mantenimiento de ese servicio. Primero fue Nación la que no incluyó en el presupuesto para el año próximo, que se tratará en los próximos días, a partir del miércoles 26 en el Congreso. Decidió no incluir partidas para los subsidios del subte, ahora también confirmó lo mismo. El boleto, ya se tiraron varios valores estimativos, que puede llegar hasta 5 pesos. E incluso podría llegar a cortarse el servicio de subte en caso de que no arreglen la ciudad y Nación. La agrupación Colina fue reconocida como partido político en Buenos Aires. La justicia electoral bonaerense reconoció este viernes como partido político a la agrupación Corriente de Liberación Nacional, que lidera la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, lo que fortalece la posibilidad de que la funcionaria se presente como candidata a diputada nacional en las elecciones legislativas de 2013. Al menos 13 detenidos y 15 heridos en los festejos por el Día de la Primavera. Hubo varios operativos de control para evitar el consumo de alcohol. Los jóvenes se reunieron en los principales puntos de la ciudad para celebrar la llegada de la nueva estación. Admitió el INDEC que cayó la inversión y se estancó la economía. En el segundo trimestre, la inversión bajó 15% y el Producto Bruto Interno no creció. La inversión interna bruta fija registró en el segundo trimestre una fuerte caída del 15% respecto del mismo periodo de 2011, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. No está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Estamos escuchando de música ligera de Soda Stereo. Cuando hace 15 años, ¿qué pasaba, Sole? Hace 15 años, el jueves se cumplían 15 años de la primera vez que Gustavo Cerati dijo gracias totales. El último concierto de Soda Stereo antes de la separación y que Gustavo Cerati y el resto de los integrantes de la banda se lanzaran como solistas. Muy bien, bueno, vamos a escuchar entonces de música ligera de Soda Stereo. Thank you. gracias totales. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. Nos metemos a esta hora, a las 11 y 27, nos metemos con un poco de actualidad a nivel local. En la semana, una de las noticias que afloraba sobre el final de la semana es esta nuevamente la iniciativa del Frente Amplio Progresista Local para presentar en el Consejo Deliberante por tercer año consecutivo un proyecto para establecer el boleto estudiantil. Para que nos cuente un poquito más sobre este tema, tenemos en línea a Miguel Gamboa, del Frente Amplio y Progresista. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Federico Cuevas, Verena, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Miguel, contanos un poco más sobre este proyecto, de qué trata, y teniendo en cuenta que ya lo presentaste 2 años seguidos. Sí, el proyecto, lo que voy a tratar es que todos los estudiantes de terciarios y de universidad puedan llegar a las instituciones pagando la mitad de un boleto mínimo. Entonces, esto para líneas locales, ¿no? Todas las líneas que empiezan con, que sean 500, 501, 502, 503, hasta 510. Entonces, lo que nosotros creemos es que la educación es un valor muy importante dentro de la sociedad y que, teniendo igualdad de oportunidades, vamos a tener una sociedad mucho más justa, más igualitaria y más solidaria, y encima educada. Esto ya existe este proyecto ya existe en Rosario, ahora en Córdoba, en algunos municipios como Mar del Plata, y nosotros venimos presentando este proyecto porque nos parece importante. Y la juventud del Frente Amplio Progresista decidió presentarlo ayer nuevamente, porque está bueno festejar el Día del Estudiante, pero también está bueno pelear por los derechos de los mismos. Y me parece que, por lo menos, el Honorable Consejo Deliberante, los concejales, se tendrían que tener la voluntad de, por lo menos, debatir. Creo que ninguno puede estar en desacuerdo en que los estudiantes vayan a estudiar, ¿no es cierto? Y nos parece un proyecto muy loable. Bien, ¿cómo se implementaría? ¿Los estudiantes tendrían alguna credencial, alguna cuestión de esas para identificarse? Sí, el mismo procedimiento del boleto secundario. Se tendrían que identificar, tendrían que ir a las empresas, tendrían una credencial con fotos. El horario sería de 7 a 23, de lunes a viernes, y y los actos hasta las 15 horas o 13 horas. Pero lo importante, por lo menos, es que vayamos avanzando, porque hace 3 años que lo presentamos y ni siquiera ningún bloque, ya sea oficialista o de la oposición, del pro-radicalismo, no sé, del periodismo federal, de cualquier bloque, todavía no tocaron el proyecto. Y eso a nosotros realmente nos pone un poco triste, porque se ve que la sociedad no les importa para nada, y mucho menos que la gente vaya a estudiar. Mira, yo soy profe de historia y te digo sinceramente, cuando estudié, me costaba entre la fotocopia, la moneda, lo que uno puede consumir de alimentos en cuando va a estudiar, es un presupuesto. Y también he visto muchos compañeros que abandonaron por no tener para viajar. Es una realidad. Por ahí la desconocen, porque nunca, qué sé yo, tuvieron que remarla quizás. O si no, no sé por qué no hay motivo para no tratar este tema. Bueno, entonces en principio sería para en los alumnos de terciario y universitario que en las líneas comunales. Claro, sí, en las líneas comunales, tal cual. ¿Por qué? Porque encima los que usan, los usuarios de las líneas comunales, son por lo general los que viven en la periferia del distrito. Hagamos de cuenta que una persona estudia en la Universidad de Buenos Aires y vive en barrio, a ver, qué sé yo, Los Cachorros, o en el barrio La Lata de Villa Rosa. Se tiene que tomarse así una línea comunal hasta llegar hasta una estación de ferrocarril y tomar el tren. Ahí ya tiene un colectivo más que tiene que tomar, y todo eso implica un presupuesto. Y bueno, lo importante hoy, como yo te dije, es tratar de darle una mano a los que estudian y apuntar a que tengan igual de oportunidades. Pero bueno, nosotros tratamos de exigir que lo traten y que dejen de mirar por el costado. Vamos a seguir presentándolo todas las veces que sean necesarias hasta que salga, porque me parece que es importante. Hola, Miguel. Mi nombre es Mayra Lorenzo. Quería consultarte, porque este es un proyecto que afecta a toda la comunidad. Entonces, ¿ustedes desde el Frente están juntando firmas o hay alguna forma en la cual la gente pueda participar para apoyar este proyecto? Sí. En su momento juntamos firmas. En su momento llevamos volantes a las universidades y a los institutos terciarios. Y tenemos una página en internet donde la gente se va sumando, en Facebook, que es el boleto estudiantil y universitario de Sergio Pilar, y va viviendo, ya sí creo que anda rondando los 400 seguidores, bastante positivo, y sí, nos pueden contactar, pueden pedirnos que lo defendamos. Yo lo único que digo es, me cuesta todavía creer esto de que no se trate ni siquiera se trate en el consejo. Y bueno, vamos a hacer una campaña de recolección de firmas seguramente el mes que viene, pero no hay que aflojar, porque nosotros estamos a favor del voto de los chicos a los 16 años. Nuestra fuerza está a favor y estamos convencidos de que está bien. Ahora, nosotros decimos, también que garanticemos, así como hay que garantizar y defendemos los derechos políticos, también hay que garantizar los derechos sociales, los derechos económicos y todos los derechos que tienen que ver con los menores también. Entonces, apoyamos, pero hay otras cosas que también primero hay que ir solucionando. En Argentina hay un millón de jóvenes que no trabajan ni estudian, y me parece que el Estado tiene que cubrir esas necesidades. Bien. Miguel, la última que traigo de mi parte, y te saco un poco de este tema, en relación más al armado político del frente, ¿cómo se están preparando para 2013? En la elección pasada estuviste muy cerca de entrar al Consejo Deliberante. ¿Podemos llegar a pensar en que vuelvas a estar a la cabeza de la lista de concejales el año que viene? Sí, es posible. No es determinante. Yo pienso que todo lo posible para llegar a una lista de unidad con las demás fuerzas, de cierto hay, son cuatro fuerzas que la componen, cinco en realidad con el PTB, que es un movimiento barrial también, y muchos otros sectores que se quieren desprender de sus partidos como para estar acá. Se hablan ya de alguien de radicalismo que quiere pertenecer al Frente Amplio, ¿no es cierto? Radicales en el Frente Amplio, también muchos ex ARI o Coalición Cívica quieren también estar acá, y nosotros tenemos que tener la cabeza bien abierta para tratar de hacer un frente bien amplio y progresista, obviamente, pero en esa necesidad de querer pertenecer a este espacio, me parece que llegar a una lista unidad va a ser un poco difícil. Nosotros vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos como para no ir a internas, pero existe un paso previo que son las PASO, ¿no? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, uh-huh. Y que por ahí, en caso de no ponernos de acuerdo, podemos llegar a ir a internas para después pasar a las generales. Eso es invitando a nuestra realidad pilarense. Y es lo mismo para la realidad de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Vamos a tratar siempre de ir a acuerdos, pero yo hoy por hoy lo veo un poco difícil a eso. Creo que vamos camino a internas. Bien. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu atención y seguiremos atentos entonces a cómo se desarrolle este proyecto de vuelta estudiantil. No, es un gusto hablar con ustedes y bueno, buen programa, es el segundo, ¿no? Sí. Bueno. Pueden llamarme cuando quieran, estoy a su disposición y saludo a la audiencia. Bueno, muchas gracias, Miguel, que tenga buen día. Buen día para ustedes también, hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Miguel Gamboa, ex candidato a concejal del Frente Amplio y Progresista y hoy por hoy uno de los referentes de ese espacio en Pilar, hablando sobre esta posibilidad de este proyecto que vuelve a presentar en el Consejo Deliberante para establecer un boleto estudiantil para estudiantes terciarios y universitarios en las líneas comunales de Pilar. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Vamos con un poquito de espectáculos, Mayra. Sí, queremos anunciar, la banda Led Zeppelin regresa, pero en cines y con un nuevo disco. Sí. Hace 5 años se juntaron los integrantes de la banda que están vivos y armaron un show que ahora se va a lanzar en DVD. Sí, llegará a los cines el 17 de octubre y saldrá en CD y DVD, entre otros formatos, el 19 de noviembre. El film lleva por nombre Celebration Day. Se mostraron juntos Robert Plant. ¿Quién tocará? Ahora en Argentina, el 1 y 2 de noviembre, en el teatro, Estadio Luna Park, presentando sus productos como solista. Led Zeppelin. Exactamente. Muy bien. Y también va a estar en el Luna Park el 20 de octubre. Va a estar Ildivo. No sé qué tiene que ver, pero me acordé cuando nombraron el Luna Park. Así que, como tenía que aportar algo, Es que a pesar de todos los problemas que hay con el dólar y demás, por suerte están viniendo muchos artistas del extranjero, así que hay que aprovechar los shows. Sí, afortunadamente eso no se cortó todavía. Muy bien. Iba a preguntar. Sé que vos me amás. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Sé que vos me amás. Sabes que yo te amo. Mi amor por vos es único. Pero no es mi único amor. Buena noche, lo pasamos muy bien, nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó y por las dudas le dijo otra vez. Sé que vos me amás. 41 minutos pasaron ya de la hora 11. Mayra, ¿qué nos dice la gente en las redes sociales? Nos mandan saludos desde Delviso, desde Cardales, desde Derqui, desde acá, desde el centro de Pilar. Varias personas se comunicaron a nuestro muro de Facebook. También en Twitter tenemos saludo de algunas personas. Otra vez la gente que se comunicó la semana pasada. Muy bien. Saludos para todos entonces. Sí. También manda saludos, me acaba de hacer acordar, mi hermano. Tu hermano. Que nos está escuchando. Mi hermano con mi abuelo y mi viejo ahí en todos en Calzados Bakú. Están todos escuchando el programa. Sí, también nos manda saludos Jorgelina Marcel Llano, que quiere saber qué es lo que preguntaba. ¿Qué es lo que preguntaba? Ah, la consigna. Buen dato, igual el de Jorgelina. Si recordamos la consigna, es abierta, es que nos cuenten cómo pasaron el día de la primavera, sí, y particularmente lo que decíamos, si alguna o alguno recibió uno de esos piropos habituales de la primavera, que en general son bastante sonsos, o uno que le haya gustado, no importa también. Piropos y cómo pasaron la primavera en este arranque. ¿Arranca hoy la primavera? Sí, arranca hoy alrededor de las 4 de la tarde. Eso es lo que es el eterno debate. Siempre se festeja el 21, pero nunca arranca exactamente el 21 por los motivos correspondientes al. Sí, los motivos técnicos. Qué sé yo, el movimiento de la Tierra y esas cuestiones. Pasamos un poquito de deporte, ¿les parece? Aunque nosotras no podemos aportar mucho de eso. No importa, ustedes pregunten si quieren y yo veo si les puedo contestar. Bueno, a ver, Fede, contanos. Les cuento que comenzó la fecha 8 del torneo inicial ayer. No lo tenemos... eso me olvidé avisar. No lo tenemos a Leo Brito hoy, que es el que más sabe de deportes, por lo menos de nosotros cuatro, por algunos motivos personales. Así que le mandamos un saludo a él y me encargo yo entonces de repasar un poco el deporte. Ustedes están invitadas a preguntar lo que quieran. Comenzó ayer, decía, la fecha 8 del torneo inicial, con dos partidos. Belgrano de Córdoba le quitó la chance a Godoy Cruz de Mendoza de subir a la cima de la tabla de posiciones. Le ganó por 1-0. El gol de Claudio Pérez de penal para el equipo pirata. Después Atlético Rafaela venció 3-0 a Tigre. Goles de Cariñano de penal, Bobaglio y Gastón Machín, el jugador local. No, pero este no es Gastón Machín, es otro Machín. ¿Ah, es otro? Sí. Y Sara atajó un penal, el arquero de Rafaela, que fue la gran figura del partido. Hoy habrá tres partidos en Primera División desde las 14. Argentinos en la Paternal recibe a Unión de Santa Fe. 16:10 el horario para el gran partido, el clásico entre San Lorenzo y Vélez Arfiel en Boedo. 20:20 el horario para Independiente del Boys en Avellaneda. Mañana tenemos otro gran clásico del fútbol argentino. 15:10 arranca en el Estadio Monumental. River recibe a Racing. 17:10 el horario para San Martín en San Juan frente a Quilmes. Y a la misma hora en Santa Fe Colón se medirá con Newell's. Un gran partido este entre los dos equipos rojinegros. 19:15 cerrarán la jornada de domingo Lanús y Boca en el sur del Gran Buenos Aires. Y el lunes 17:10 en La Plata Estudiantes recibe a Arsenal. Todo lo que tiene que ver con la fecha 8 del torneo inicial, que tiene como líder a Boca con 16 puntos. Los escoltas son Newell's y Belgrano con 15. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho. En la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho radio@gmail.com. Está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. Vamos con el repaso de las 7 más importantes de la semana a nivel local. En Delviso juntan firmas para que no reabra Horus. El Centro de Participación Vecinal lleva recolectadas 300 adhesiones para evitar la habilitación del boliche. El local bailable fue clausurado en 2010 tras la muerte de Luciano Ramírez, un chico de 17 años que participó de una pelea en el lugar y fue asesinado en las vías del Belgrano Norte. La jefa del bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante, Liliana Alfaya, sostuvo que no están dadas las garantías para autorizar la reapertura del local, aunque pidió esperar los resultados de un informe que presentará el Ejecutivo. El masismo se reunió en Pilar. El Frente de Renovación Peronista, que responde al intendente de Tigre, Sergio Massa, realizó un plenario en Delviso. El cónclave fue conducido por Fernando Pato Galmarini y contó con la presencia del ex concejal Hugo Quintero. Buscan impulsar la figura de Massa para la gobernación en 2015. Restringen la descarga de atmosféricos. La municipalidad redujo la entrada de los camiones a la planta de Sabio de Sudamericana de Aguas. Buscan que no coincidan con el ingreso y egreso de los colegios. Los empresarios del sector aseguran que sufren pérdidas y denuncian persecución de los inspectores comunales. Ampliarán el radio de estacionamiento medido, incorporarán 100 metros más de la calle Tucumán e Independencia, 4 cuadras de Bolívar, Lorenzo López, Hipólito Yrigoyen y Pedro Lagrave, y 5 cuadras de Víctor Bergani. También arrancó el pago con mensajes de texto de la empresa personal y solo falta la firma Nextel. Vecinos de Villamorra 2 pidieron por seguridad. Se reunieron con autoridades municipales y policiales a raíz de la ola de robos que afecta al barrio. La policía se comprometió a intensificar el patrullaje. Los habitantes analizan la instalación de alarmas comunales y relevarán la situación de los terrenos baldíos. ARBA detectó irregularidades en Cantris. Realizó un operativo por numerosos distritos bonaerenses, entre ellos Pilar. Localizó 3.300 casas y 2.400 piletas de Cantris y barrios cerrados sin declarar ante el fisco. Había 19 urbanizaciones declaradas como baldíos. Además, la provincia incluirá un aumento en los impuestos en el presupuesto 2013. Detuvieron a dos delincuentes en el barrio Los Troncos. Son dos hombres de 18 y 20 años. Fueron apresados luego de cometer un robo a mano armada. Uno de ellos tiene antecedentes y había sido condenado a 1 año y 9 meses de cárcel. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho, o vía mail, ntododicho@gmail.com. Tout c'est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche. Sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien. Ça manque. Nos andan preguntando, mientras escuchamos a Carla Bruni de fondo, nos andan preguntando cuándo cantas Liza Minnelli. Sí, la artista tan reconocida viene pasado mañana. Lunes, ah, bueno. Lunes 24 de septiembre de 2012 a las 21 horas se presenta también en el Estadio Luna Park en Ciudad de Buenos Aires. Así, ajá, que a quienes les guste su música, vayan apurándose a conseguir entradas porque toca ya. Ah, bueno, pasado mañana entonces. Nada. Tenemos a Liza Minnelli. Después vamos a estar repasando algunas de las actividades para el fin de semana, tanto a nivel local como alguna actividad disponible en Capital Federal. Ahora vamos con una cortita del deporte antes de la tanda y la noticia de Telam, relacionada a la información de Fénix, el equipo de Pilar, que milita en la primera C y que mañana tendrá un duro partido frente a Mercado Central Sacachispas en Villa Soldati. Ayer en la práctica el plantel hizo fútbol por primera vez después de las complicaciones que ocasionó la lluvia y hay algunas dudas en la formación que pondrá en cancha Oscar Santangelo. Tal como se especulaba, Hugo Silva regresa al once inicial en lugar de Mariano Puch luego de cumplir con la fecha de suspensión.

Proponen cooperar en agricultura y agroalimentos con Kenia. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Lorenzo Basso, presentó a las autoridades de Kenia un proyecto de cooperación internacional que busca contribuir a alcanzar la seguridad alimentaria en el país africano. El proyecto apunta a incrementar la oferta en Kenia de los principales productos alimenticios y reducir la dependencia de las importaciones de alimentos a través del aumento de la producción y la mejora de la productividad. El representante de Kenia, de visita en nuestro país, consideró que la tecnología argentina es ideal para las condiciones que presenta su país, al mismo tiempo que aseguró que también están muy impresionados con el sistema educativo argentino. Perú. La familia de Fujimori no pedirá el indulto. Keiko Fujimori, hija mayor del ex jefe de Estado de Perú, Alberto Fujimori, calificó a la actitud del gobierno peruano como inhumana, tras señalar que le concederían el indulto solo si estuviera moribundo. El ex mandatario de 74 años y preso desde 2007, está internado en una clínica privada de Lima, donde fue operado por quinta vez de lesiones que le aparecen en la lengua. Alberto Fujimori fue condenado por ser el autor mediato de 25 asesinatos y 2 secuestros agravados que se perpetraron durante su gobierno. Estado de las rutas, informa desde Vialidad Nacional Ernesto Arriaga. Muchísimo tránsito en la provincia de Buenos Aires por la ruta 2-11-74 hacia Castelli, Chascomús, Dolores, Mar de Ajó, San Bernardo por la 11, Mar del Tuyú, Mar de las Pampas, Pinamar y Cariló. En todos estos sectores el tránsito tiene demora de 14 a 15 minutos. Y en la ruta 2, en Lezama, está el puente Reparaciones, hay un solo carril y demora de 15 a 20 minutos. Por otra parte, todo lo que hace a la autopista Buenos Aires-La Plata, desde Hudson, Quilmes, Berazategui y la zona de La Plata, con demoras de 8 a 10 minutos. Servicio Telam para la radio. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar, el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Llegó a la noche de Pilar la disco que estabas esperando. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Dos pistas diferentes. 4 barras. 3 beats. Terrazas al aire libre. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Estanislao López 470. Facebook Tommy Resto Bar. Tommy Disco Bar. Disco Bar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Desde 1992 trabajamos intensamente con la firme convicción de brindar servicios de calidad para contribuir con el desarrollo social y ambiental del Partido de Pilar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Oficina Comercial Pedro Lagrave 84, esquina Paraná. Línea gratuita 0800-222-9707. Sitio web www.sudamericana.com.ar. Sudamericana de Aguas Sociedad Anónima. Comprometidos con su bienestar. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Es la hora 12, 2 minutos. La temperatura 19 grados. La humedad 24%. No está todo dicho. Hasta las 13. Por Estudio 2. 105.9. We'll be right back. de 24 meses sin dormir. Sostiene su entereza con gotitas de marfil. Me tira una mirada que no puedo resistir. Se aleja con un Johnny que le ayuda a revivir. Despliega movimientos energéticos, frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de ti. Y está saliendo el sol para vos. Y está bailando mi corazón. Una nueva hora que comienza en FM Estudio 2, 12 horas 5 minutos. Seguimos con más No Está Todo Dicho. Saludos tienen, saludos. Me andaban pidiendo para decir saludos. A ver quién arranca. Bueno, quiero arrancar yo para mandarle saludos a Mariano Panetta y a Daniela González, que nos están escuchando desde Capital Federal. Muy bien. Y yo, saludos para ellos también. Y sí, yo a Mirta Bastidas, que nos está escuchando desde Neuquén. Ah, tenemos en todo el país, ya estamos. Oyentes en todos lados. Qué bárbaro. Nos vamos expandiendo, muchachos, igual que en nuestro Facebook. Sí. En una semana subimos 40 likes. Así que. ¿40 qué? Likes. Gente que le gusta nuestra página, nuestro programa. Ah, 40 me gusta. Exactamente. Ah, está bien. Tenemos la traducción acá por Federico Cuevas. Sí, sí, sí. Me gusta. Con la S marcada. Claro, a la gente le gusta nuestro programa. Qué bueno. Entre ellos está Agustín Montero, que nos pasó una data muy interesante referida al boleto estudiantil. Sí, ¿qué dice? Digo textual. La verdad que sería muy bueno, quita un gran peso al costo de estudiar. También aprovecho para difundir que, por ejemplo, en Exactas hay becas de transporte, lo cual a veces por falta de difusión no se aprovecha. Y nos pasa el link para la gente que estudia en Exactas, así pueden informarse un poco más y obtener el beneficio. Ah, bueno, muy bien. Entonces, entrando en el Facebook de No Está Todo Dicho, ahí tienen el link para los que estudian en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la posibilidad esta de pedir becas de transporte, que muchas veces ayuda para tener un acceso más sencillo a la educación superior. Los sábados a las 11 es la hora ideal para escuchar información distinta, buena música y nuevas voces. Porque en la semana se habla mucho, pero no está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2. Fin de semana bastante largo, sobre todo para los estudiantes, teniendo en cuenta que ayer fue el Día del Estudiante y que el lunes hay un feriado por el Bicentenario de la Batalla de Tucumán. Esto está generando un gran éxodo turístico en estos momentos. Por el fin de semana largo se van 2.000 autos por hora en la Ruta 2. En cualquier momento seguro que terminamos acá y ustedes también se van. No, ni a palos. No. Tenemos que estudiar. Las estudiantes estudiamos, muchachos. Las estudiantes tienen parciales ahora. Ah, bueno. Bueno, pero los que se están yendo, miles de personas decidieron viajar a la costa y a otros destinos del interior, más allá de que estamos cerca de fin de mes. Se ve que habrán guardado un dinerillo para irse, para escaparse a, sobre todo a la costa atlántica. Es intensa la circulación sobre esa autovía y en la interbalnearia. También en la terminal de Retiro las empresas aumentaron el número de servicios porque no daban abasto. Así que si está pensando en circular hacia la ruta 2, va a tener que hacerlo con precaución y paciencia porque va a estar bastante congestionada. Y con bastante cuidado porque, como todos los éxodos turísticos, se van a realizar controles de alcoholemia, de documentación y de las horas de descanso que tengan los conductores de los micros. Así que es muy importante tomar esas precauciones. Y más con un día como hoy, que venimos de frío, la gente sale muy abrigada, hace mucho calor y pueden tener descompensaciones en la salud. Sí, sí, sí. Y en estos horarios que el sol encima brilla bastante... complica la visión de los conductores, hay que tener precaución total, tarde o temprano va a llegar a su lugar de descanso y va a poder pasar este fin de semana largo. Una buena noticia, sobre todo para el vapuleado ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, estiman ingresos por 124 millones de pesos por el movimiento turístico, por lo menos es lo que proyecta la Cámara Argentina de Turismo, que el gasto promedio será de 285 pesos durante el fin de semana largo por día. En algunos destinos hay una ocupación hotelera del 90% y se espera que circulen 435.848 turistas. Los contaron uno por uno, los de la Cámara Argentina de Turismo, en todo el país. ¿Por qué vapuleado el señor Meyer? Porque, y así conectamos una cosa con otra... ayer se confirmó que el proyecto de que la llegada de la Fórmula 1 a la Argentina por lo menos no se concretará en el año 2013. El que estaba encargado de esas gestiones en su momento era Meyer. Es más, se hizo ayer aprovechaban y reflotaban lo que había sido la conferencia de prensa en la que la presidenta de la Nación no lo anunció firmemente, pero dijo, subí Meyer, que si no llega a salir... tenés que dar la cara a vos. Dice, si no llega a salir, te mato, le dijo. Como dicen en los medios, nadie se salva del archivo y lo están matando. Lo están matando al pobre Meyer, que se ve no pudo llegar a concretar la llegada de la máxima categoría del automovilismo al país. En el calendario preliminar que se publicó ayer, no figura entonces el Gran Premio de Argentina, que se iba a correr en un callejero en la ciudad de Mar del Plata. Parecía un tema casi cerrado, pero no se concretó las gestiones. Más allá del visto bueno del gobierno y el entusiasmo que se había expresado en marzo de este año, no llegó finalmente la Fórmula 1 2013, que estará en Australia, en Malasia, en China, en Bahrein, en España, en Mónaco, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Hungría, en Bélgica, en Italia, en Singapur, en Japón, en Corea, en India, en Abu Dhabi, en Estados Unidos otra vez. Había estado en Estados Unidos antes, y cierra en Brasil, acá muy cerquita, pero nos vamos a quedar con las ganas de ir a Mar del Plata a ver la Fórmula 1. Alguien juntará dinero y podrá irse con suerte. Sí. Otros nos quedaremos acá. Nos quedaremos acá y lo sintonizaremos. Pero hay muchos eventos en Brasil, no se puede ir a todos. Sí, sí, sí, sí. Hay que ahorrar para el Mundial. Hay que ahorrar para el Mundial, así que... Además, ¿quién le dice por ahí? Para el 2014 sí se cierra la llegada de la Fórmula 1. Es raro que se haya llegado a casi anunciar, porque nunca fue un anuncio formal, pero era un... Ya casi lo tenemos todo ahí, faltan detalles y finalmente no se va a concretar la llegada de la Fórmula 1. Está todo dicho. Una ensalada informativa para la hora de almorzar. Seguimos en No Está Todo Dicho y tenemos una nueva comunicación. En este caso vamos al ámbito de la educación. En esta semana el Sindicato Argentino de Docentes Privados dio a conocer un comunicado en el que recalcaba sobre la importancia de que existan centros de estudiantes en los colegios privados. Para charlar cómo es la situación a nivel local tenemos en línea a Analía Ferreira, Secretaria General de SADOP en Pilar. ¿Qué tal? Buen día, Analía. Federico Cuevas Verena te saluda. ¿Cómo estás, Federico? Buen día a toda la audiencia. Dispuesta a escuchar tus preguntas y en especial hablar del tema que es bastante complicado, no solo en el tema de la participación estudiantil, sino también la participación del docente dentro de la institución. Bien, y entonces comentanos cómo está la situación a nivel local. ¿Se abren las puertas como para que puedan formarse estos centros? ¿Hay participación? Mira, sí, en realidad muy buena pregunta. Mira, nosotros estamos trabajando mucho con el tema de ingresar a los establecimientos, no solo desde el conflicto, sino para construir y formar parte del ideario, ¿no? Y del PEI, y poder ser parte de lo cotidiano dentro de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa está formada no solamente por los directivos o los dueños de los establecimientos privados, sino también por el docente, por el alumno, por los papás, por el barrio, ¿sí? Entonces, bueno, una de las cosas más más importantes que nosotros venimos trabajando en diferentes ámbitos es la formación o la generación de estos ámbitos de participación estudiantil. No solo en el aspecto estudiantil, sino también para que haya los consejos de escuelas, los acuerdos de convivencia, para que puedan tener sus representantes dentro del sindicato también, y para que todo eso ayude a que el diálogo y la participación de cada uno de los integrantes de la comunidad puedan tener su voz. Sin esto, cambiar, no, la idea no es intervenir o bloquear la actividad de la empresa privada, porque sabemos que es una empresa el colegio privado, pero sí ser parte y tener una voz y poder ser escuchados, ¿no? Vos fijate que ahora a nivel nacional estamos muy preocupados lanzando una encuesta sobre los medios, en realidad, sobre la situación del medio ambiente de trabajo del docente, en realidad privado. Y esto se está lanzando a nivel nacional. Nosotros hablamos con DIPREGEP, con el jefe de inspectores de la región 11, que es la que nos abarca a toda la delegación Pilar. Y bueno, hemos llegado, ya estamos haciendo la encuesta, es una encuesta totalmente anónima, donde lo que se quiere trabajar es en empezar a conocernos un poco más, ¿no? Conocer un poquito más la profundidad del docente privado para poder transformarlo y hacer que el diálogo y el trabajo del docente dentro de esa comunidad sea mucho mucho más gratificante y creativa y generadora de crecimiento, ¿no? Porque en la educación es un ida y vuelta, tenemos que crecer todos. Así que bueno, es importante también saber que estamos recorriendo los colegios por este tema, no solamente por el tema de generar este ámbito, sino con esta encuesta, y luchando mucho para que podamos ser escuchados, porque es increíble, muchos gremios tienen el convenio colectivo, no sé, Federico, bueno, vos sabés que en los diferentes sindicatos existe el convenio colectivo, sí. Y bueno, estamos tratando de que las cámaras se sienten con nosotros a discutir esto, porque esto generaría otro diálogo entre el docente y el colegio, y por supuesto sería mucho más liviano, mucho más positivo para lo que sería la comunidad educativa, que está formada, ya te digo, con los papás, los alumnos, los directivos, el docente y bueno, todo el barrio, ¿no? En donde está instalado ese establecimiento. Hablaste precisamente de las escuelas privadas como una empresa, como por supuesto que necesitan tener sus beneficios. Hay un tema que viene preocupando bastante sobre a los padres y a la comunidad que lleva a sus chicos a colegios privados, sí, que es la posibilidad de que se quiten los subsidios en muchos casos a las instituciones, sí, privadas. ¿Cómo sí está ese tema y qué postura tiene SADOP en caso de que los colegios decidan aumentar, porque ya hay amenazas de aumentos importantes en caso de que pierdan los subsidios. Sí, en realidad fue por un... Empezó todo con un comunicado que era el 103, después apareció la nueva ministra de Educación, en realidad este comunicado fue disuelto, en realidad era la quita de los subsidios, y lo que iba a perjudicar mucho, en realidad no solo a los privados, sino al estatal, era el tema de quita de, en realidad, el tema de las suplencias, y en nuestro caso, como el sector privado, el tema de la quita de la subvención a las suplencias. Por lo tanto, el colegio se iba a tener que hacer cargo de esos suplentes, ¿sí? O de los cargos que no estaban, que estaban subvencionados y supuestamente van a dejar de estarlo. El SADOB, la postura que tiene a nivel provincial es que en realidad no, o sea, la quita de esos subsidios no puede perjudicar, por supuesto, al trabajador. Nosotros como sindicato defendemos al trabajador. Y en relación al papá, yo creo que esto, se lo digo hasta como un consejo, creo que el papá tiene que hacer una cuenta. Y tiene que ver con una cuenta, nosotros como papá, ¿no? Yo te digo como futura mamá, y como tengo un montón de compañeras que son mamá que llevan a sus hijos a colegios privados. Y es una cuenta simple, en realidad. Nunca los aumentos que nos proponen están en relación a la cantidad de docentes y a la cantidad de alumnos que hay. Por lo general, cuando uno hace una cuenta de regla de tres simple, nunca está el número, ¿sí? De ahí en más, lo que nos dicen algunos establecimientos, que nosotros somos subvencionados al 100. Bueno, en ese tema habría que estudiarlo mucho más. Nosotros creemos que hay colegios que están subvencionados que, bueno, quizás no están necesitando tanto, y habría que hacer un análisis nuevamente de la subvención, ¿sí? De ahí en más, eso no implicaría un aumento a los papás. Nunca debería implicar un aumento al papá. Nunca esto debería ser derivado al papá, porque son instituciones privadas, más allá que pertenezcan en algunos casos a cámaras, que las cámaras patronales, porque vos sabés que los colegios pertenecen a cámaras, tienen sus sindicatos, solamente se llaman cámaras, que pertenezcan a la JUREC en nuestro caso, ¿sí? Que sería la iglesia, y muchas de las iglesias están subvencionadas al 100. La idea es que no perjudique a la comunidad. La escuela se necesita, los docentes se necesitan, y por lo tanto, esto no debe perjudicar a la comunidad, ¿sí? Es decir, que no deben los papás sufrir estos aumentos. Y si sufren aumentos, será porque, bueno, el establecimiento quiere aplicar un aumento. No es que en los establecimientos se van a hacer quitas terribles, por lo menos es lo que nos están diciendo a nivel provincial, ¿sí? De ahí en más, en la zona nosotros no hemos tenido grandes repercusiones. Sí, lo que hemos tenido es que esto llegaría a perjudicar a algunos docentes también que tienen licencias. A ver, en el colegio privado no nos tomamos muchas licencias. Las que más se usan son las de maternidad. Uh-huh. Y quizás tenemos más suplentes por las chicas que están esperando sus bebés. Y quizás, bueno, tienen alguna licencia por riesgo, ¿sí? En su embarazo o ese tipo de cosas. Esto no debería... en realidad, por lo general, en los colegios no es que de repente todas se embarazan, están todas las chicas esperando familia. Así que esa modificación no debería perjudicar. Y desde ya que no debería perjudicar en las licencias. Ese es nuestro gran temor, y eso es en lo que estamos trabajando. Porque no solamente tenemos las embarazadas, sino que tenemos también las licencias por patologías crónicas, que fue un gran logro que tuvo la docencia privada, que sean reconocidas. Y en realidad, si esto se toca, nosotros lo que estamos viendo es que, por ejemplo, no se están rotando algunas licencias por patologías crónicas y las quieren pasar a licencias extraordinarias por enfermedad, diríamos. Y la licencia extraordinaria por enfermedad se va agotando. Uh-huh. Entonces, una persona que tiene una patología crónica podría tener un perjuicio muy importante ahora que se había logrado esta licencia que era tan necesaria, ¿sí? Todas estas situaciones que estás anunciando, tanto los centros, sí, de estudiantes y eso, ¿Qué herramientas tienen los que quieran realizar alguna denuncia o alguna o denunciar alguna irregularidad o algún incumplimiento en los colegios privados? Sí, mira, nosotros en realidad lo que hacemos es lo que le pedimos al docente. En realidad el papá yo creo que tiene que asesorarse, ¿no? Obviamente, si tiene alguno de estos temas. Y bueno, ir a hablar en jefatura, ir a hablar con los inspectores. Creo que es la medida más correcta. Porque ellos no podrían aplicar esto, ¿sí? No está bien. De ahí en más, el docente, si está sufriendo algunas situaciones, debería acercarse a la delegación. Nosotros tenemos una sede en Zárate y una delegación, la delegación tiene una sede en Zárate, una subsede, por decirlo más correctamente, y tenemos una delegación en Pilar, que yo les puedo pasar, es Fermín Gamboa 410, es uh-huh. esquina Víctor Bergani, y nosotros estamos trabajando ahí, y ahí se encuentra la Secretaría Gremial, se encuentra parte de la otra de otros compañeros de la comisión directiva, hay muchos delegados. Yo creo que los compañeros tienen que acercarse, conversar, plantear la problemática, afiliarse, porque la afiliación nos da más fuerzas para que las cámaras decidan sentarse a discutir en paritarias y poder tener el convenio colectivo, para que quizás estos temas no sean una problemática ni generen un malestar. Entonces, yo lo que les propongo es que se acerquen, que vengan a conversar con la Secretaría Gremial, también está el adjunto, la tesorera y los otros compañeros que son delegados. La dirección es esa y te paso un mail, porque quizás ahora estamos más con el tema de los mails y nos mandamos, nos comunicamos mucho por el mail, especialmente porque nuestra región es abarca hasta Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar y todo Pilar, ¿no? Uh-huh. O sea que es bastante amplia. Y el mail es delegacion.pilar@sadop.edu.ar. Y el otro mail que les voy a pasar, si quieren tomar nota, es gremiales.pilar@sadop.edu.ar. Y nosotros veremos la forma de canalizar o de hacer las denuncias correspondientes si es que está ocurriendo o si están viviendo alguna situación de este tipo, ¿sí? Muy bien. Están todas como conectadas. Y salió este comunicado y todo se conectó, diríamos. Y lo de las cámaras, no quererse sentar, es una lucha de hace muchos años. Nosotros participamos con el Frente Gremial, pero no tenemos voz, no tenemos voto, diríamos. Tenemos voz, pero no tenemos voto. Y nosotros no queremos, o sea, nosotros, eso nos viene bien porque todos los docentes quieren estar en el frente. Pero a su vez, nosotros queremos un convenio. Porque tenemos muchas cosas que nos diferencian del docente estatal. Muy bien. Es bueno, inevitable. Bueno, muchas gracias, Analía, por tu atención. No, a vos, Federico, y perdóname, pero te quise contar todo como para que tengas un pantallazo. No sé está si bien, me extendí demasiado, te pido disculpas. No, está invito bien. A todos los compañeros que nos envíen sus mails, sus consultas, y se acerquen, porque lo mejor es acercarse, porque es la manera de poder conocernos y poder ver bien cuál es la problemática y muy poder bien. Solucionarla. Que tenga buen día, Analía. Sí. Bueno, muchas gracias y muy buen día a todos los compañeros. Muy hasta bien. Luego. Hasta luego. Hoy pasaba la palabra de Analía Ferreira, secretaria general de la Delegación Pilar del Sindicato Argentino de Docentes Privados, tocando diversos temas relacionados a la educación privada en Pilar. Hay que estar expectantes a lo que suceda con los próximos días y la posibilidad de esa quinta de subsidios. Seguimos ahora con más No Está Todo Dicho. No está todo dicho. Un baldazo de agua fría para el difícil despertar de los sábados. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, we called it off again last night. But ooh, ooh, ooh, ooh, this time I'm telling you I'm ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right. And you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Hasta las 13, por Estudio 2, 105.9. Otro de los temas que conmocionó en la semana de hoy a nivel local fue la fue la presentación de un... o el anuncio de una futura presentación de un proyecto que para la creación de una nueva localidad, que sería en el límite entre Del Viso y Manuel Alberti, abarcaría 19 barrios que desde hace 2 años se están disputando y se está debatiendo sobre los límites entre Del Viso y Alberti. Esos barrios que estaban en pugna pasarían a formar parte de una nueva localidad que se llamaría Punta Pilar. Ese fue el anuncio que se hizo en la semana. Un grupo de vecinos que lo presentaría la semana que viene en mesa de entradas para que ingrese en el Consejo Deliberante. Entonces, tenemos en línea a Guillermo Soria, que es de la Comisión por los Límites de Manuel Alberti, para que nos comente su postura frente a este proyecto, que no sabemos si tiene algún vínculo o no con la localidad. ¿Qué tal? Buen día, Soria. Lo saluda a Federico Cuadro Arena. Gracias por el llamado. No, está bien. Guillermo, ¿se enteraron de la presentación de este futuro proyecto? ¿Qué postura tienen desde la comisión? Sí, en realidad, como nosotros por ahí tenemos un poquito más de relación con la gente de Los Cachorros, que es la que impulsa el tema de la nueva localidad, estábamos desde un principio informados de la idea de ellos. Sí. O sea que nos parece bárbaro, nos parece que es la solución al conflicto, porque el tironeo entre Del Viso y Alberti no se va a definir nunca. Y si podemos, o sea, nosotros vamos a apoyar la creación de la nueva localidad y ayudar al barrio de toda la parte de Lago Marcino, de la localidad, le viene bárbaro. Me parece que va a tener un crecimiento enorme. Por eso me parece que estamos un poco de acuerdo. En principio, entonces, lo ven como una solución para este conflicto que lleva ya casi 2 años. Sí, en realidad lleva más, está desde el 2004, 8 años. Desde que se retomó, sí, 2 años. Sí. Pero sí, me parece que es la única solución que vamos a tener. Porque nosotros, o sea, con Del Viso no vamos a ceder, Del Viso quiere esto y la discusión va a estar siempre la misma. Bien, ¿ustedes tienen relación, dijo, o un diálogo con la gente de Los Cachorros? ¿Cómo nació esta posibilidad? Cuando por ahí Víctor, que es el presidente del Foro de los Cachorros, nos vino a comentar la idea para ver si nos parecía viable, para no tener que andar en discusión nada extraño, nos planteó la idea, cuáles eran sus proyectos, porque es un proyecto muy ambicioso, digamos, de salitas, de crear nuevas escuelas, poner las cloacas, extender la red de agua corriente que tienen ellos en los cachorros. Cuando nos presentó todo ese panorama, viendo que desde la localidad de Manuel Alberti va a ser muy difícil por ahí ayudarle en eso, me pareció perfecto. Bien, bien, bien. ¿Y pudieron charlar con sus padres de Elviso sobre este tema? No, con Delviso no hemos hablado nada. La última reunión que hemos tenido hace como 2 o 3 meses, que fue cuando se planteó también esto, porque cuando fuimos invitados a la reunión, nosotros invitamos a la gente de Cachorros y Lago Marcino, como parte involucrada, los invitamos y ellos plantearon su postura arriba de la mesa como una tercera alternativa, y ahí fue cuando se rompió el diálogo nuevamente, porque ellos no querían eso. Ah, está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por su atención, y seguiremos entonces atentos a cómo se desarrolla este ambicioso proyecto que llevan adelante los vecinos de Los Cachorros. Por nada, hasta luego. Hasta luego, ahí pasaba la palabra de Guillermo Soria, de la Comisión por los Límites de Manuel Alberti. Desde esa localidad, en principio apoyan entonces este proyecto para crear una tercera localidad en los distritos que se disputan desde hace bastante tiempo del vicio y Manuel Alberti. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter, @NETDicho. En la página Facebook, No Está Todo Dicho. O vía mail, ntododicho@gmail.com. Recién escuchábamos a la gente de Manuel Alberti. Ahora vamos con la gente de Delviso, de la Comisión por Delviso Ciudad. Tenemos en línea a Claudio Manasali. ¿Qué tal? Buen día, Claudio. Federico Cuevar Verena te saluda. Buen día, ¿qué tal, Federico? Bueno, Claudio, recién hablábamos con Soria y la gente de Manuel Alberti. Ahora queremos conocer la posición de ustedes respecto a este nuevo proyecto que presentan desde Los Cachorros para crear una nueva localidad en los barrios que se estaban disputando desde hace bastante tiempo Delviso y Manuel Alberti. Mi forma de pensar con respecto al tema de los límites sigue siendo el mismo. Nosotros tenemos un trabajo hecho ya hace mucho tiempo, tenemos un proyecto presentado en el Consejo Deliberante, ya se han derogado los límites con Manuel Alberti, y en esta semana que entrante se va a empezar a tratar el proyecto de Delviso. Los demás son proyectos teóricos. Bien, porque desde la gente de Los Cachorros que plantea la posibilidad de crear la localidad Punta Pilar, aseguraban que la semana que viene estarían presentando en el Consejo Deliberante al proyecto. No tengo ni idea cómo es el proyecto. Te vuelvo a repetir, nosotros tenemos un proyecto ya formalizado, ya con sanción de sin límites con Manuel Alberti, y la semana que viene ya estuvimos reunidos con el presidente de la comisión y se va a tratar el proyecto de Delviso. El resto, te vuelvo a repetir, son todos proyectos teóricos. Hola, Claudio, me presento, soy Mayra. Sí, hola, Mayra. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, me gustaría, si podés recordarle a la gente, ¿cuál es el proyecto que presenta Delviso? El proyecto que presenta Delviso es recuperar todo el territorio que le había sido, digamos, sacado por la reglamentación que fue derogada el año pasado, que es los barrios Falcón, William Morris, parte de Parque El Rocío o Parque El Rocío, después tenés Alto de los cachorros, hasta el límite con Lago Marcino, que es otra localidad que ya tiene límites otorgados. Y decía entonces, la semana que viene, ¿qué día se estaría tratando ya el proyecto? Eso lo decide el Consejo Deliberante, no nosotros. Ah, está bien. Bueno, muchas gracias, Claudio, por su atención y seguiremos. No, al contrario, gracias a ustedes por llamar. Listo, seguiremos atentos entonces a lo que ocurre. Muy bien, muchas gracias, con el proyecto. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra entonces de Claudio Manasali, de la Comisión por Delviso Ciudad. Otra versión, otra campana de los hechos, asegurando que ya la semana que viene se estará tratando el proyecto de Delviso, el original, el que vienen llevando adelante desde hace bastante tiempo. Entonces el conflicto queda delimitado. Por un lado tenemos una postura que es mucho más abierta hacia el proyecto de Punta Pilar, y por el lado de Delviso se busca que los límites se mantengan como habían estado antes del proyecto aprobado por el legislativo. Sí, es un tema que viene de hace bastante tiempo, lo decía recién Soria, desde 2004, después hubo un parate y ya hace 2 años con fuerza se viene dando diferentes audiencias. Con el Consejo Deliberante y entre los vecinos, tratando de encontrarle una vuelta a una situación de límites que había sido en su momento establecidos en forma unilateral por el Consejo Deliberante sin consultar a los vecinos. Por eso a fin de año se derogó esa ordenanza, los límites volvieron a estar como antes del año 2000, y a partir de esa situación irregular Delviso avanza con su proyecto para volver a que vuelvan a formar parte de la localidad los barrios que recién mencionaba Manasali. En la vereda de enfrente parecen ubicarse ahora Alberti y la gente de Los Cachorros, que impulsan este proyecto para crear una nueva localidad que se llame Punta Pilar, que abarca los barrios de La Lomada, Aires del Pilar, Armenia, Highland Park, de Vicenzo Grande, San Cayetano y Güemes. A esos sectores se les agregarían Santa Brígida, Veliera, Barrio Policial, La Montura, Santa Teresa, Senderos 1 y 2, Galápagos, Maribón, Solares del Norte, Los Cachorros y Pilar Green Park, y también absorbería incluso la localidad de Luis Lagomarsino. Ambicioso, grande el proyecto de la gente que impulsa Punta Pilar Pueblo, y habrá que ver que, cómo se desarrolla. Exactamente, porque como dijo Soria, es un proyecto que va a llevar muchísimo tiempo. Más allá de los límites geográficos, el proyecto de Punta Pilar busca que se instalen delegaciones tales como ANSES, PAMI, Correo, Registro Civil, que tienen una burocracia impresionante. Sí. En caso de que se logre hacer, va a llevar muchísimo tiempo. Sí, hay localidades como Villarrosa que están desde hace muchísimo tratando de tener sedes de ANSES y esas cuestiones que todavía siguen buscándolas. Habrá que ver, ya tenemos las posturas marcadas, por un lado este proyecto de Punta Pilar, por el otro el proyecto de Del Viso. Veremos cómo termina resolviendo el Consejo Deliberante. No está todo dicho. Hasta las 13 por Estudio 2 105.9. I know a place where the grass is really greener, warm, wet and wild. There must be something in the water, sipping gin and juice, laying underneath the palm trees. The boys break their necks trying to creep a little sleep at us. You could travel the world, but nothing comes close to the Golden Coast. Once you party with us, you'll be falling in love. Oh, oh, oh. California girls, we're unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top, sun-kissed skin so hot, we'll melt your popsicle. Oh, oh, oh. Como no está todo dicho, queremos escucharte a vos. Comunicate con nosotros al Twitter @NETDicho, en la página Facebook No Está Todo Dicho, o vía mail ntododicho@gmail.com. Fin de semana largo, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde podemos ir acá en Pilar y también en otras partes de todos lados? Díganme, cuéntenme. Bueno, Fede, te cuento que acá en Pilar tenemos, al igual que el sábado pasado, el Circo Cachivache, que se presenta en Pilar Point a las 16 horas con ¿Y dónde está la magia?, que es para toda la familia, ubicado en Estanislao López e Ituzaingó. La entrada será libre y gratuita para los que quieran asistir. También hoy a las 8 de la noche se realiza el segundo concierto del ciclo de música de cámara, Un viaje desde el barroco al romanticismo, en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, en Belgrano, al 553. En esta oportunidad el concierto estará centrado en la temática de Wolfgang Amadeus Mozart. Por Bien. Otro lado, tenemos noche de stand-up en la Casa de la Cultura de Pilar. Habrá una noche con una velada cómica por el grupo Stand Pirados, que viene de presentarse en Paseo La Plaza, en Avenida Corrientes. Esto será la noche, 21 horas, entrada libre y gratuita. Exacto. Y unas obras más que se presentan en el Teatro López de Vega. Sí, tenemos Rosa Orsusa, el grupo se llama Rosa Orsusa, sí. Y la Comedia del Pilar, en Teatro por Partida Doble, presentan hoy ¿Cuánto vale una heladera y un asesino al otro lado de la pared? A las 21 en el Teatro López de Vega, Pedro Lagrave 725. La entrada es un bono contribución de 30 pesos. Exacto. Y por otro lado tenemos una obra que se presenta este jueves 13 de septiembre a las 21 horas. Se llama Mi Vida Después. Se estará presentando jueves, viernes, sábados y domingo a las 21 horas. 13, 14, 15, 16, también las próximas dos semanas. Lo tenemos hoy, el 22, 23. Exacto. En el Cultural San Martín, en la sala multipropósito en Sarmiento a 1551, entrada de 50 pesos. Esto en Capital Federal. Exacto. Retomando las actividades en Capital Federal, tenemos hoy el último día de la Feria Internacional de la Música en Buenos Aires, así que pueden ir averiguando desde la agenda cultural de la ciudad. Mañana, actividades. Bicicleteada de la primavera en el Planetario a partir de las 11 horas. Y el Festival de las Colectividades, también en el Planetario. Van a ser dos actividades conjuntas organizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Y por más? Último, sí. Sí, tenemos la Semana del Arte en Buenos Aires, que van a haber galerías y espacios de arte, museos, centros culturales de Buenos Aires en un circuito cultural. Todo acceso libre y gratuito para la gente. Y durante la semana tiramos la boutique de arte directo del artista acá en Buenos Aires, en Pilar, que es desde el 27 de septiembre al lunes 1 de octubre. A quienes quieran ir, es en Espacio Pilar. ¿Dirección? Dirección, calle Chile. Muy calle bien. Chile, en La Lonja. Bien. Buenísimo. Un anuncio más, uno de los oyentes nos pide que anunciemos que hoy en el Planetario a las 7 de la tarde va a haber telescopios para quienes quieran ir a ver. Totalmente libre y gratuito. Muy bien. Pasamos al deporte y ya para ir cerrando la agenda deportiva de este fin de semana. A nivel local hoy tenemos Liga Escobarense desde las 16 horas, fecha 9. Acoac frente a Manzanares, Toro a Brojal, Caza y Pesca visita a Deportivo Villarrosa, que puede quedar como líder. Mañana, por la fecha 10, mejor dicho, porque viene bastante complicada el desarrollo normal de la Liga Escobarense. San Alejo, Flecha Azul y Pilar Fútbol Club frente a Colectividad Boliviana de Escobar. El lunes a las 16, el pendiente de la fecha 7, Cefalier frente a Monterrey, juegan en Grand Bourg. Además, en el rugby local, hoy Deportiva Francesa buscará acercarse un poco más al objetivo de permanecer en la primera división de la Unión de Rugby de Buenos Aires desde las 15:30. El conjunto del Viso recibe a Manuel Belgrano por la décima fecha del torneo de reubicación 1. Está a 3 puntos de la línea de los que hoy por hoy permanecen en la primera división del rugby de la Urba. Así comenzamos a perfilar el final. Antes, obviamente, tenemos que decir, vemos para afuera, está hermoso el día, soleado, bien primaveral. ¿Va a seguir así, Mayra? Decime que sí, por favor. Sí, Fede, va a seguir así, por lo menos hasta el martes, eso seguro. Va a estar soleado, con máximas cercanas a los 20 grados, entre 22 y 23, mínimas de 6 a 12 grados durante la semana. Lo que sí, yo tendría un poquito de cuidado, porque hoy cuando venía a la radio había un perrito revolcándose en el piso. Somos de campo, hay creencias de campo. Hay creencias, sí. El perrito, ojo, estaba pidiendo agua, vamos. Lo hubiera pateado para que se levantara. No, es que no, estaba en el auto. Pobre perrito. Era, o lo pisaba o lo dejaba vivir, lo dejé vivir. Bueno, muy bien. Señores, señoras, nos quedamos sin tiempo ya. Espero que hayan disfrutado de este segundo programa de No Está Todo Dicho. Los dejamos con buena compañía en el aire de FM Estudio 2. Chau, Mayra, chau, Sole, chau, y muchas gracias a Alejandro Chilaver, nuestro operador técnico. Se quedan ahora con Convocados, toda la información, toda la actualidad del Ceneice de Boca Juniors aquí en el aire de FM Estudio 2. Muchas gracias, que tengan buen día. same time. Every new beginning comes from some other beginning's end.